Buenas tardes, amigos y amigas de Radio Frecuencia. Comenzamos ya con este programa Renca Contigo, como todos los días, 18 a 20 horas. Comenzamos a informar sobre lo que está sucediendo en nuestra comuna, como también en nuestro país, y diversos temas que vamos a tener, como hoy día también vamos a estar junto a Norma, luego a las 19 horas, junto también al programa que vamos a estar aquí compartiendo con ella también el tema de Gente Como Tú, que es un espacio donde estamos compartiendo. Hoy día vamos a estar con unos invitados, pero buenísimo, y lo que están trabajando ellos como en el ámbito social. Fíjese que también los vamos a invitar para este día sábado a todos en general, para que vayan a compartir ahí a la población Illanes, donde hay un evento cultural, donde realmente ya le colocaron nombre, Cultura en tu Plaza, un encuentro para el diálogo, la construcción comunitaria. Así es, fíjese que va a haber Feria de las Pulgas este día 28 de las 15 horas ahí en la Plaza Gabriela Mistral, en Población Illanes de la comuna de Renca. Va a haber poesía, música, teatro y mucho más también ahí en la Población Illanes, donde realmente aquí nuestro amigo Renato está compartiendo constantemente en esa plaza y haciendo lo que es cultura y súper bien autogestionada por ellos mismos, por grupos de territorio. Y entonces estamos muy, muy contentos con esas cositas tan bonitas, que realmente participa mucha gente. Participa mucho, mucho en la música, mucho en el teatro. Entonces, bonito que lleguen a Renca también a las poblaciones directamente. Es parte de las actividades que va a tener este fin de semana nuestra comuna, aunque también se vienen muchas actividades. Sabemos que se viene también lo que es la fiesta de la primavera, se viene también el Festival de la Voz, se viene también el segundo festival de jazz que hay en Renca también, que es espectacular. Así que es muy importante todo lo que se hace en nuestra comuna. Bueno, y otro de los temas que realmente está llamando mucho la atención es que solicitan aprobación de ley consultorio seguro también, tras reporte de 900 agresiones a funcionarios de salud. Fíjese que el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, junto con el Colegio Médico, la CANFUSAN y la Asociación Chilena de las Municipalidades, solicitaron que los parlamentarios aprueben el proyecto de ley de consultorio seguro, luego de la más de 900 agresiones que se han registrado en contra de funcionarios de la salud en lo que va de este año y en los distintos centros del país. Fíjese que el subsecretario dijo que no hay justificación alguna para los hechos de violencia que están ocurriendo en los establecimientos de salud. Solo este año llevamos más de 900 registros de ataques a funcionarios, es decir, 3 agresiones diarias que no podemos seguir tolerando. Llamamos a la Comisión de Constitución del Senado, que ha mostrado buena voluntad a tramitar con la mayor celeridad el proyecto, que cuenta con discusión inmediata. Fíjese que Zúñiga también realizó la petición en la mesa de seguridad, conformada por representantes de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Colegio Médico, CONFUSAN y también la Asociación Chilena de Municipalidades, donde establecerán distintas acciones y lineamientos para prevenir las agresiones en los recintos de salud. Fíjese también, entre las medidas, se están ejecutando la instalación de cámaras de seguridad y botones de pánico en los establecimientos con mayor criticidad. Fíjese que instructivos para que los directores de los recintos asistenciales con funcionarios víctimas de violencia, y así se ejecuten también acciones judiciales pertinentes. Y por su parte, el vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Mesa, dijo además que se requiere concretar la iniciativa legal para mejorar las condiciones de atención a los usuarios. Tenemos que buscar espacios de salud libres de violencia. Bueno, es un llamado que hace también el Colegio Médico. Porque no es solo contra los funcionarios de la salud, sino en contra del resto de los usuarios que están en las listas de espera. Por ello llamamos a los parlamentarios para que se aumente el grado de penalidad contra quienes agreden a los funcionarios. El llamado es a mejorar salud pública entre todos. En ese sentido, la presidenta de la CONFUSAN, Gabriela Flores, detalló que en los días de fiestas patrias se continuaron viviendo hechos de violencia contra equipos de salud en distintas zonas del país. Les pedimos a los senadores que legislen con urgencia este proyecto que va a proteger a los funcionarios de la salud pública. Asimismo, hacemos un llamado a la población a ver los funcionarios como amigos, como servidores públicos, porque estamos para dar la mejor atención, dijo Flores. También finalmente la jefa nacional del programa de apoyo a víctimas de su Secretaría de Prevención del Delito, Paulina Rodríguez, reiteró el llamado a aprobar la ley y destacó el trabajo coordinado a nivel nacional a través de la mesa de seguridad instaladas en 29 servicios de salud pública del país. Así que muy bien por todo lo que está sucediendo en nuestro país y ojalá que sea como dice ahí. Ojalá que se cumplan y realmente una nueva ley para un consultorio y salud pública segura. ¿Vamos a la música? Sí, estamos. Ok. David Gibson. Qué tremendo temazo. Puro piano, puro piano. Estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia en el 107.5 FM, la radio de Renca. Y compartiendo, por supuesto, la buena música también a esta hora de la tarde. Hoy tenemos una exclusividad de Natalia Álvarez, que se va a presentar justamente este sábado ahí en la villa, en la población Illanes, con este tema que es exclusivo. Es de amor, no me muero más, dice Natalia Álvarez. Y le quiero también en exclusiva para todos ustedes que estén aquí de la población matucana para Renca, y pueden compartir con ella también cuando a este sábado ahí en la población Illanes, donde van a estar compartiendo todo el día de las 15 horas ahí la cultura, por supuesto, en la población Illanes. Qué buen tema para escucharlo, y también porque ella ya se está dedicando harto a la cumbia y el bolero. Así es, cumbia y boleros con Natalia Álvarez. Necesitarlo, ir en contra de mí misma sabiendo que luego llega la soledad, la insaciable sed. Extraño los besos, extraño la tragedia. Tengo el corazón tan partido que voy a entregarlo a cualquiera. Tantos veranos e inviernos de que siempre supe cómo iba a ser nuestro final. Debes saber que yo te amé como si no existiera mañana ni ayer. Que me humillé diciendo adiós solo para que tú me pidieras volver. Que me caí una y mil veces y me prometí no volverte a buscar. Estamos de regreso, frecuencia 107.5 FM, por supuesto, para todos los días. Porque ustedes están constantemente ahí escuchando el 107.5 y también, por supuesto, a través de www.frecuenciafm.cl. Bueno, la comunidad de Valle de Huasco exige cierre inmediato de Pascua Lama tras filtración de audios de ejecutivos de Barrick Gold, cual luego de que el diario El Desconcierto.cl que revelara en exclusiva un registro de una reunión en que los directivos de la minera canadiense reconocen que no pueden cumplir los compromisos ambientales que requiere la legislación chilena. La Asamblea por el Agua del Huasco Alto calificó sus declaraciones como escandalosa y de total gravedad. Hace unos días, el diario El Desconcierto.cl publicó una serie de audios de una reunión de altos ejecutivos del proyecto Pascua Lama de la empresa Barrick Gold, en el que los directores de la minera canadiense reconocen que no pueden cumplir estos compromisos ambientales que son requeridos bajo la legislación chilena. No estamos cumpliendo. Sabemos que hay unos temas específicos en donde no somos capaces de cumplir, así de simple. Por ejemplo, el monitoreo de glaciares, dicen los ejecutivos. La reunión ocurría el 8 de mayo del 2015, dicen. Fíjese que el audio de reuniones altos ejecutivos de Pascua Lama confirman que Barrick Gold sabía que sería incapaz de cumplir permiso ambiental. Luego de conocerse esta información, la Asamblea de Aguas del Huasco Alto se pronunció en contra de esta irregularidad. Fíjese que las declaraciones de escandalosa y de total gravedad y confirman sin duda alguna todo lo que como comunidades hemos expresado desde hace años. El proyecto Pascua Lama no cumple con sus compromisos ambientales y lo más grave, esto lo ha hecho de manera totalmente consciente. Así indican. Bueno, es parte de lo que también se ha ido viendo ya años tras año y de lo que está pasando, por supuesto, en esto lo que es la comunidad de Valle de Huasco, que exige ya el cierre inmediato de Pascua Lama. Son parte de las noticias que se han ido divulgando de esta manera en distintos lugares, no solamente en Santiago, sino que en distintas partes. Hay otros temas que también está preocupando, que son en cuatro regiones que están en alerta por riesgo de incendios forestales debido a las altas temperaturas que se aproximan. Fíjense que más de 30 grados se esperan en los próximos días para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins. Y esto está preocupando ya a la ONEMI. Fíjese que declaró alerta temprana preventiva en cuatro regiones del país por riesgo de incendios forestales. Fíjese que debido a las altas temperaturas que se esperan para los próximos días, las regiones involucradas son las de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, las cuales incluso sobrepasarían los 30 grados este miércoles. Comenzamos la primavera, parece, con altas temperaturas. La decisión se adoptó tras el aviso de la Dirección Meteorológica de Chile sobre condiciones propicias para la propagación de incendios forestales, las variables de temperaturas, humedad y viento. Fíjese que, en efecto, para los tres días se esperan temperaturas máximas de hasta 32 grados, acompañadas por baja humedad relativa del aire y rachas de viento que pueden incrementar el riesgo de propagación de incendios forestales. En tanto, en la región metropolitana, la comuna de Alhué se mantiene en alerta amarilla, vigente desde el 21 de septiembre pasado por un incendio forestal que se encuentra activo y que afecta una superficie por confirmar de 299 hectáreas de arbolado, matorral y pastizal, según la ONEMI. Así que están en alerta y realmente puede suceder. Están con justamente muy cerca para estos incendios que se vienen, estas temperaturas tan altas, y obviamente pueden provocar, y hay que estar preparado. Y otra de las noticias es la acusación constitucional contra ministra Cubillos será votada en la sala de la Cámara el próximo martes. Así es, debido a que el abogado de la secretaria de Estado, Francisco Koch, envió ayer por la noche el escrito con la defensa. Los diputados de la comisión revisora deberán presentar su último informe dentro de los próximos seis días, se puede decir. Más bien, el próximo martes 1 de octubre, que la sala de Cámara de Diputados deberá revisar la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillo, impulsada por la oposición. Esto debido a que su abogado, Francisco Coe, envió a las 23 horas de anoche el escrito con su defensa a la comisión revisora, de modo que desde ahora comienzan a correr los 6 días que fija la norma en estos casos para que los diputados de la instancia puedan emitir su informe. Y ese día los diputados deberán votar en primer lugar la llamada cuestión previa. Si la acogen, se da por rechazada y el libelo no continúa avanzando. En cambio, si la rechazan, los diputados comienzan la revisión de cada uno de los 5 capítulos del texto. A través de un comunicado difundido por el Minedu, se explicó que el abogado desestimó todos los capítulos de la acusación y solicita a la comisión revisora del texto dar como no presentado. El libelo es decir, que se acoja a la cuestión previa, considerando que a su juicio no cumple con los requisitos legales. Y de todo modo, el documento que elabore la comisión no es vinculante y solo es para informar al resto de los diputados la opinión que se formó tras escuchar a los abogados constitucionalistas, dirigentes y representantes de distintas áreas de la educación invitados a la instancia. Fíjese que hoy la comisión, que está compuesta por diputados Celso Morales, UDI presidente, Pedro Salamanca, UDI, Catalina del Real, Hugo Rey y Maite Orsini, continuará recibiendo otro invitado a partir de las 15:30 horas y también tiene fijada una nueva reunión mañana. Se espera que el abogado defensor de Cubillos, además de haber enviado el escrito, haga una presentación oral ante los diputados con sus argumentos. Luego, tanto él como la ministra acusada tendrán la oportunidad de defenderse ante el Pleno el próximo 1 de octubre. Si la Cámara acoge la acusación, esta avanzará hacia el Senado, donde sus integrantes actúan como jueces y deberán definir si Cubillo es o no destituida del cargo. Si ocurre, quedaría imposibilitada por 5 años de ejercer cargos públicos. Así de simple. Y los acusadores aseguran en sus capítulos que ella, en el ejercicio de su cargo, ha fallado a la verdad, ha infringido la Constitución y las leyes al no respetar la privacidad y los datos personales. No ejerció un control jerárquico en los órganos sometidos a su dependencia. Se le acusa de no haber ejecutado el presupuesto correspondiente para los servicios locales de educación y se le imputa también haber incurrido en una discriminación arbitraria con las educadoras diferenciales al no entregarles un bono. Bueno, es parte de toda esta acusación constitucional contra la ministra Cubillo. Es parte también de lo que se ha vivido hoy día en cuanto a noticia nacional. Vamos a seguir con buena música a esta hora de la tarde. Tenemos también a Vereda Sur. Vereda Sur, Renquinos, aquí nos acompañaron también. Y tienen su tema, Vereda Azul también, que es el nombre de su banda también. ¿Ah? Súper original. Le pusieron Vereda Sur al tema Vereda Sur. Bien, me parece. Aquí está su tema, chiquillo. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, 31 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Licorería Don Lalo, exclusividad en licores finos. Las mejores marcas en whisky y una gran variedad de bebidas y cervezas. Arma tu fiesta con Licorería Don Lalo. Encuéntranos en Conde el 1413, Comuna de Renca, y en nuestras plataformas Facebook e Instagram. Licorería Don Lalo. Don Lalo. La venta de alcohol es exclusivamente para mayores de 18 años. ¿Estás preparado para un nuevo show? Muchas gracias, mucho gusto. Muy buenas tardes, señoras y señores, amigas, amigos. Hola, ¿qué tal? No, pues ese show no. Este show. De lunes a viernes a las 16 horas, el show de la tarde. Junto a Marcelino La Roca, directamente desde Antofagasta. Y su DJ estrella, DJ Ángela. Solo por Radio Frecuencia 107.5. Recuerda, de lunes a viernes, 16 horas. ¡El show de la tarde! Comunícate con nosotros. Pide tu canción favorita. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Manda tus saludos o simplemente pínchanos. Mejor no, mejor llámanos al 22-767-1340. 22-767-1340. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Y ya estamos de regreso, amigos. Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Bueno, un estudio revela que personas con educación universitaria ganan el triple que aquellos que cursaron solo básica. Bueno, eso se ve siempre. La radiografía del cambio social, elaborada por COE, muestra que la brecha se mantiene cuando se considera el nivel educacional de los progenitores. Además, se constata que el género y las redes de apoyo inciden en la pobreza. Por encima del millón de pesos para quienes cursaron educación universitaria, bordeando los 500 mil pesos para aquellos con nivel técnico o enseñanza media, y cerca de 300 mil pesos para quienes solamente completaron la básica. Así son los ingresos que promedia la sociedad chilena en la radiografía del cambio social y que se dieron a conocer este martes. Fíjese que el estudio fue realizado por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, una iniciativa que reúne a la Universidad de Chile Católica, Diego Portales y Adolfo Ibáñez, y consolida los principales hallazgos derivados de tres mediciones anuales del estudio longitudinal social de Chile, que se realiza desde el 2016. En él se reflejan variedades económicas, psicológicas, sociológicas, políticas y urbanas. Y según el informe, existe una asociación significativa entre los ingresos percibidos por cada ciudadano y su nivel educacional. El promedio de aquellos con educación universitaria triplica el que recibe quienes solamente cuentan con educación básica, un patrón que traspasa generaciones. Y de acuerdo al centro, las desigualdades de ingreso tienen un carácter estático si se divide a los participantes según el máximo nivel educativo, alcanzando por sus padres. La tendencia se mantiene e incluso se agudiza. Quienes tienen padres con educación universitaria llegan a ganar cerca de 1.300.000 pesos. No existe evidencia de que dicha brecha se hayan reducido en años recientes, asegura el informe, que además también profundiza el panorama de la pobreza en Chile, no como una muestra representativa del país. La encuesta también fue realizada solamente en áreas urbanas, pero sí para caracterizar el fenómeno. Fíjese que en cuanto a una de las variables medidas en el estudio es la persistencia de la pobreza, debido a que se entrevistó en 3 años consecutivos a la misma muestra. Así se revela que solamente un 9% de los participantes se ubica bajo la línea de la pobreza sobre la base de ingresos durante los 3 años, y existe otro 54% que se mantiene siempre por encima. Quienes tienen un patrón de movilidad en torno a la pobreza son un 37% de los participantes. En otras palabras, una fracción importante de ellos estuvo en la pobreza durante los últimos 3 años, y en ninguno de los distintos patrones de ingreso y salida de la pobreza medido en el estudio se concentra más del 10% de la población estudiada. Es decir, las experiencias de pobreza además son heterogéneas. También se evidencia también una brecha de género. Las mujeres, además de tener menores ingresos que los hombres en cada uno de los años medidos, se ubican en mayor proporción bajo la línea de la pobreza de manera persistente, mientras solamente un 5% de los hombres participantes estuvieron en condición de pobreza los 3 años. En el caso de las mujeres, la cifra llegó a un 13%. Otra de las variables también que tienen implicancias en la pobreza es, de acuerdo al informe, es el tamaño de las redes de apoyo de los chilenos. De acuerdo a la evidencia, son uno de los principales activos para disminuir la vulnerabilidad y enfrentar problemas, tanto al hablar de amigos cercanos y confidentes, redes cercanas y también los conocidos, redes extendidas también. Fíjese que, de acuerdo a los cálculos efectuados en el estudio, las personas que durante los 3 años examinados estuvieron en situación de pobreza tuvieron un promedio de 121 conocidos en 2018. En tanto, quienes fueron catalogados como no pobres en todas las oportunidades promedian 215. Bueno, lo mismo para la proporción de amigos cercanos. Quienes están sistemáticamente en situación de pobreza tienen en un 62% de las oportunidades muy pocos amigos. 0,1 era de 2 amigos cercanos. Mientras que quienes no cayeron en la pobreza tienen en el 29% de los casos 6 amigos cercanos o más. Así es. Fíjese cómo se hace este estudio. Pero de por sí hay unos que nunca terminaron su cuarto medio, otros terminaron cuarto medio. Ahí tiene a Moreira como senador, ganando cualquier plata el hombre. ¿Ah? Y tiene cuarto medio, ¿no? Pues. Hay muchos diputados también que han pasado solamente con cuarto medio. Hay muchos también que se han esforzado, perseverancia y todo, y tienen negocios con cuarto medio, y tienen buenos negocios, y tienen muy buena renta también. Vamos a Ángel y Demonio, la Combotellón, que nos trajeron este tema. Para toda esa gente enamorada, llega a hacer zumbar tu corazón. La Combotellón. Para los amigos, la voz. Pasaba así, que el amor encontraba. como sube esa guitarra coqueto. La gente enamorada. ¡Zúmbate! ¡La bote! Desde que estamos juntos, has llegado tú a mi mundo. A mi corazón tú has llegado muy profundo. Tu caricia me enamora, tu sonrisa me apasiona. Estamos de regreso, amigos. Frecuencia 107.5 FM y también en www.frecuenciafm.cl. Tu programa Renca Contigo todos los días de 18 a 20 horas. Fíjese que el Tribunal Constitucional revisará recurso de profesora que pide retirar su ahorro de AFP. Así es. Fíjese que María Ojeda presentó un recurso para retirar su ahorro desde la AFP Complum para prepagar un crédito hipotecario. Fíjese que el Tribunal Constitucional se encuentra revisando el caso de una profesora de matemáticas que presentó un recurso de protección para que AFP Cuprum le entregue todos sus fondos provisionales que ascienden a 46.569.000 pesos. La demandante es María Ojeda, quien argumenta que en su último año laboral su sueldo era de 1.200.000 pesos y que actualmente su jubilación no supera los 185.000 mensuales. Y según consigna, que en el Mercurio de Antofagasta, la docente afirma que cotizó desde 1987 a 1988 y luego desde 1990 al 2017 sin laguna. Fíjese que el caso de Ojeda ha tomado fuerza a partir de los recursos de protección presentados desde hace dos meses en las distintas cortes de apelaciones del país por parte del movimiento No Más AFP. Y por su parte, el ministro Óscar Clavería de la Corte de Apelaciones de Antofagasta redactó un requerimiento de inaplicabilidad que fue entregado en el Tribunal Constitucional. En el texto se alude a normativas que se contraponen con algunos derechos constitucionales, como el de acceder a una propiedad. Junto con esto, se busca obtener un pronunciamiento sobre si es aplicable el decreto ley 3500 que estableció el actual sistema de AFP. el Tribunal Constitucional decidió acoger a trámite el requerimiento en la segunda sala, la cual por decisión unánime accedió a lo solicitado por la Corte requiriente, disponiendo la suspensión de la tramitación del ya referido recurso de protección. Ante esto, el vocero de la coordinadora Anoma FP, Luis Mesina, manifestó que se abre la posibilidad de que un tribunal manifieste que están en controversia derechos fundamentales, particularmente el acceso a la seguridad social. Fíjese que también la respuesta de la AFP, todos los recursos de protección presentados por afiliados que buscan retirar sus fondos están siendo monitoreados por parte de la Superintendencia de Pensiones y también la Asociación de AFP. Desde el organismo regulador, información que entregaron a la tercera, que tal como corresponde a nuestra función, esta superintendencia sigue con atención la evolución de todos los recursos que se han presentado por la materia en consulta, así como de toda acción interpuesta en los tribunales por parte de los afiliados al sistema de pensiones. Y mientras que el gerente general del gremio, Fernández Larraín, señaló que hay que esperar los trámites y que las instituciones funcionen. Chile es un país donde las instituciones funcionan y confiamos en los argumentos que tenemos y confiamos en el trabajo que puedan hacer los ministros del Tribunal Constitucional. Bueno, a esperarse, dijo entonces, eso es lo que están esperando todos, a trabajar. Y ojalá que, como dice él, funcione las instituciones nuestro. Vamos a ver qué pasa. Otro de los temas, Juan, es 40 horas. Nuevo estudio desmiente pronóstico del gobierno y proyecta 37.000 nuevos empleos y un aumento del 2% del PIB. Así, otro estudio más que entregan. Fíjese que el informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, determina que la nueva medida supondría un incremento de 5.000 millones de dólares en la producción de bienes y servicios y tendría efectos positivos en la creación de empleo. Según el texto, las estimaciones del Ejecutivo no consideran el efecto que tienen los salarios en el consumo, en la demanda de la empresa y, por ende, en la expansión de la economía y del empleo. Fíjese que aumento de más de 2 puntos del PIB, incremento de la producción de bienes y servicios y miles de nuevos empleos son los pronósticos que arroja un nuevo estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica sobre las consecuencias que tendría la reducción de la jornada laboral en 40 horas semanales. Lejos de reducir la productividad laboral, el estudio elaborado por el Departamento de Análisis Económico de la institución muestra que una reducción de la jornada a 40 horas incrementaría la eficiencia de los trabajadores chilenos. Los resultados del informe demuestran que la polémica medida, impulsada por la diputada Camila Vallejo, ocasionaría un crecimiento del PIB hasta de un 2,2%, lo que supondría un incremento de 5.000 millones de dólares en la producción de bienes y servicios. Además, también tendría efectos positivos en la creación de empleo, ya que supondría la creación de 37.000 nuevos puestos de trabajo. Fíjese que en este sentido, el análisis de CELAC desmiente las predicciones del gobierno de Sebastián Piñera que pronosticaban una destrucción de 250.000 empleos, un descenso del 4,3% en la tasa de ocupación con la implantación de las 40 horas semanales. Según establecen las conclusiones de la investigación, las estimaciones del Ejecutivo no consideran el efecto que tienen los salarios en el consumo, en la demanda de las empresas y, por ende, en la expansión de la economía y el empleo. El documento también sostiene que en las últimas 2 décadas la participación de los salarios en el PIB de Chile se ha ido reduciendo drásticamente, lastrando de esta forma el propio crecimiento de la economía. Según los cálculos de los autores, si el peso de la masa salarial fuera el mismo que en 1997, la economía sería hoy un 5% más grande y se habrían creado 290.000 puestos de trabajo más. En estas 2 décadas de contratación salarial se han perdido 250 millones de dólares, 160 mil de millones de pesos, lo que supone unas pérdidas acumuladas de hasta 1,04 veces el PIB. Reza el texto, dice. El estudio también se basa en un modelo post-calesquiano, ¿sí? Que considera el efecto dual de los salarios. Y por una parte, las retribuciones a los trabajadores son un costo para las empresas, pero a la vez supone consumo de los trabajadores y demanda agregada. Es parte también de lo que se va a hacer, sí, obviamente. Va a ser un poco también de consumo, ya va a subir el todo. Así que yo creo que esto viene para quedarse, estas 40 horas. Ahora cuando se implemente, ya puede pasar otro tiempo más. Y así lo van a ir alargando hasta cuando se vaya este gobierno. Capaz, nadie sabe. Uno nunca sabe cuánto puede durar en ahí. Pero según ellos, que dentro de octubre debería salir luz verde en este aspecto y que posiblemente pueda empezar a desarrollarse ya en nuestro país el próximo año. Pero todo depende mucho. Esto tiene para rato, no es tan así, tan fácil que mañana vamos a tener 40 horas semanales. Así que no lo creo mucho tan luego, así que tampoco tengan tanta expectativa de que esto va a salir mañana o pasado. Esto tiene para rato. Vamos a la música. You just made five, yeah. Move to the music. DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine, Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen, Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air, they had style, they had grace, Rita Hayworth gave good face, Lauren Catherine, Lana too, Betty Davis, we love you, ladies with an attitude, fellas that were in the mood, don't just stand there, let's get to it, strike the pose. De frecuencia está pensada en ti. Sintoniza el 107.5 todo el día. Estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM y también en www.frecuenciafm.cl. Ya luego vamos a estar con Norma y gente como tú, una sección que tenemos acá nosotros de Renca Contigo, en la cual todos los martes estamos compartiendo. Y a la vez también vamos a estar junto a los invitados de Norma, que son La Trocha. Así es, son un grupo de jóvenes que realizan trabajo social y de talleres gratis para niños y adolescentes. Así que vamos a estar ahí compartiendo con ellos también parte de su trabajo social. Así que vamos a ir a un tema musical, luego los vamos a una tanda y ya estamos con Norma y su sección Gente Como Tú. Quedará la lluvia mojando mi llanto y me hablará de ti. Lleva la mano, los sueños que eran para ti se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir. Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti tu ausencia. Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá para abrigar mi alma en pedazos. Me duele amarte así hasta morir, lanzándome en la nada, viéndote partir. Me duele. Momento que esperé vivir, me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti tu ausencia en mis brazos. Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá para abrigar. Me duele www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 2 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Licorería Don Lalo, exclusividad en licores finos. Las mejores marcas en whisky y una gran variedad de bebidas y cervezas. Arma tu fiesta con Licorería Don Lalo. Encuéntranos en Condel 1413, comuna de Renca, y en nuestras plataformas Facebook e Instagram. Licorería Don Lalo. Don Lalo. La venta de alcohol es exclusivamente para mayores de 18 años. En internet, internet, nos escuchas en www.frecuenciafm.cl. Frecuenciafm.cl. Educación Cívica junto a Cecilia López y Antonio Barrera. Enfoque de género. ¿Por qué importa? Comprender el concepto de género y equidad de género permite avanzar hacia un mundo más justo en el que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y sean libres de participar en diferentes espacios sin ningún tipo de discriminación. El género no es sinónimo de mujer, si bien es cierto, la historia marca el surgimiento de este concepto a partir de movimientos feministas, a través de los cuales las mujeres se invitaron a reflexionar ante las posiciones discriminatorias, las cuales no podían ser justificadas desde las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y la supuesta inferioridad en capacidades producto de esas diferencias, no quiere decirse con esto que, cuando se atañe al concepto de género, se haga referencia exclusiva a las mujeres. El término género nos concierne a todos, involucra a hombres y mujeres, al igual que implica la atención de otras categorías como la edad, la etnia, la orientación sexual, la discapacidad y situaciones como el desplazamiento forzado, el conflicto armado, entre otras. En este sentido, se reconoce la diversidad y heterogeneidad de las mujeres y de los hombres, lo cual guarda relación con el concepto de equidad de género, en tanto que implica el reconocimiento y valoración de dicha diversidad y la posibilidad de brindar un trato igualitario en tanto sujetos de derechos y diferenciado desde sus propias necesidades. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Radio Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Las mañanas de Radio Frecuencia vienen con nueva propuesta para ti. Más entretenida y musical, más informativa y cultural, datos útiles para la dueña de casa, consejos de salud y belleza, controversia, entrevistas y las mejores canciones para otorgar un programa ameno y dinámico. Comparta con nosotros 3 por la mañana, de lunes a viernes, desde las 10 y hasta poquito antes del mediodía. Como siempre, en el 107.5 FM y en frecuenciafm.cl. Ya estamos al aire junto a Raúl Valenzuela en Renca Contigo, con la gentileza de Constantino Ideas Audiovisuales. Aquí comienza tu sección Gente Como Tú, junto a Norma Salazar Fierro, con todo el ámbito social, político y cultural, en tu programa Renca Contigo. Ah, Así es, estamos ya junto a Norma Salazar y sus invitados de hoy. Te doy el pase, Norma, ¿cómo estás? Muy bien, aquí después de una larga semana dieciochera que nos tocó. Le damos la bienvenida a todos nuestros auditores que siempre nos siguen también. Y deseándoles también que hayan pasado unas felices fiestas patrias. A ti también, Raúl, espero que lo hayas pasado súper bien. Todavía estoy. Todavía estoy. todavía estamos bien, con la estamos calle, bien. Parece. No, estamos bien. Bueno, como tú también comentabas, Raúl, tenemos unos grandes invitados, un grupo de jóvenes que se llama La Trocha. Nos acompaña Rodrigo Morales, Gustavo Montenegro y Fernanda Catalán. Ellos son un grupo de jóvenes que hacen un trabajo social acá en la comuna de Renca, donde están más enfocados en hacer talleres a adolescentes, a niños que quizás están sin mayores actividades en su hogar, también en sectores que son más vulnerables de acá de la comuna. Y bueno, vamos a dejar que ellos también se presenten y que nos cuenten un poquito de cómo parte esta iniciativa, cómo parte La Trocha. Bueno, quería agradecer la invitación. Es muy oportuno para nosotros estar aquí, ser invitado en radio, porque así nos permite a nosotros visibilizar más nuestro trabajo, hacer obviamente la invitación a los talleres que nosotros estamos impartiendo. Y bueno, para responder un poquito, nosotros somos un grupo de jóvenes de distintos lugares que nos fuimos conociendo a través de los mismos talleres. Bueno, yo con Gustavo fuimos compañeros de universidad en un momento, pero yo me cambié. Y desde ahí yo empecé a trabajar el área más artística, estudiando diseño, y empecé a acercarme a esto de realizar talleres artísticos. Y así como de a poco nos fuimos, se fueron juntando, algunos se han ido, otros han llegado, y así es que como al final, ya hace poco tiempo, conformamos este colectivo llamado La Trocha. Nos faltan dos integrantes y hoy día. Sí. Y Omar y Rodrigo también, otro Rodrigo. Bueno, y así como también se nos han ido abriendo ciertos espacios para poder nosotros entregar estos conocimientos, estos talleres, como lo mencionaba, hemos hecho taller en un hogar del Sename, hemos hecho taller en la cárcel de Valparaíso, hice hace poco yo, universidades, en otras poblaciones, y ahora ya estamos con un trabajo un poco más permanente, por así decirlo, en la población Villa Austral de aquí de la comuna. ¿Y cómo ha sido la experiencia en cuanto a hacer estos talleres? Porque tú me mencionabas que hiciste talleres en la cárcel de Valparaíso. Ese es un mundo completamente distinto. ¿Y cómo enfrentaste esa situación? ¿Cómo te recibieron también? Bueno, me recibieron súper bien. Para mí igual fue sorpresivo el hecho de que nunca había estado ahí. Entonces, de cómo ellos, desde su humildad, me compartían incluso las cosas que le llevaban sus familiares para comer, por ejemplo. Me recibieron muy bien desde la humildad y desde la como la necesidad de ellos de compartir un espacio distinto a lo que vivían dentro de los módulos. Yeah. Ellos, para ellos, los talleres son espacios de libertad que tienen dentro de la misma cárcel. Entonces, fue súper gratificante para mí y para ellos. Hubo obviamente después una conversación así como evaluativa, por así decirlo, de la jornada del taller que hicimos, y fue, no sé, muy bacán para ellos, para mí, muy bacán. Qué bueno. Gustavo, ¿cómo ha sido la experiencia de poder realizar trabajos sociales? Porque, si bien es cierto, hacer trabajo social no es fácil. Bueno, igual como le comentaba Rodrigo, acercar un poquito. Como le comentaba el Rodrigo, nosotros igual siempre hemos estado vinculados igualmente como en este, con este, el tejido social. Por lo menos nosotros nos encontramos en la universidad, ahí generamos lazos, relaciones. Después se fue, yo seguí generando relaciones, también respondiendo a necesidades que teníamos dentro de la universidad, trabajando igual en otros espacios con los mismos compañeros. Después ya salimos de la universidad, ya estamos en otra etapa. Y también está la necesidad también de hacer lo que creemos que hoy necesita mucho espacio. Como estos espacios sociales que se van perdiendo, se va perdiendo esa organización, eso que se junten en la sede, reactivar estos espacios que son súper importantes hoy en día en la comunidad, porque son los espacios donde se junta el vecino, ¿cierto? Más allá de ir como a estos espacios grandes culturales que hoy día se nos presentan, nosotros atacamos igual como a estas cosas, estos detalles, estos de sentarse un sábado con los vecinos a conversar algo que a lo mejor está pasando en realidad nacional, a lo mejor con los mismos compañeros, en sus colegios, los niños, y desde ahí entregarles las herramientas que son estas, que son las artísticas. Ahí tenemos igual variedad, ahí estudio arte, estudio diseño, yo soy profesor, estoy más alejado, pero igualmente como con las relaciones... Claro, con las relaciones con sí. Los jóvenes, te manejas más en cuanto sí. A la enseñanza. Sí, igualmente tengo mi espacio como más artístico, que es como el musical, que también tengo un home studio en la casa, entonces también ahí hacemos música y esa también es otra herramienta que... Para que después la puedan implementar como talleres. Sí, de hecho igual está en vista como para próximamente tener esa posibilidad de que los chicos vayan, que puedan grabar alguna canción, transmitir algo. La parte audiovisual también está con los otros chicos que hoy no están presentes, entonces... De ahí nos vamos complementando entre todos. Entre todos. Y Fernanda, cuéntame, ¿cómo partió esta iniciativa de incorporarte también con los chicos? Porque si bien es cierto, Rodrigo y Gustavo, ellos ya se conocían. ¿Cómo te incorporas tú y cómo ha sido esta experiencia para ti, el trabajo social, el trabajar con los niños? Bueno, como decía Rodrigo, nosotros nos conocemos igual de otros espacios, de talleres también, talleres de xilografía en general, igual nosotros nos movemos en esos espacios, como haciendo... reactivando un poco la autogestión entre las diferentes formas de llegar como en ese sentido. Bueno, nosotros nos conocimos en un espacio de un taller. Actualmente yo ya tenía experiencias previas. Había estado en Talca participando como en otros talleres también. Y bueno, de ahí surgió la idea, la motivación. Que a nosotros nos mueve en el fondo también es por, de alguna forma, entregar estas herramientas, compartir nuestros conocimientos con nuestros vecinos también, pobladores de los mismos sectores de los que nosotros ahora somos parte también, porque si bien yo no soy de Santiago, igual ahora ya vivo acá, entonces también me siento parte y me siento identificada también como con los sectores de los que en los que trabajo. Entonces, de alguna forma, eso también es como... que me llena un poco el alma, por decirlo de alguna forma, porque es como lo que me gustaría dedicarme como profesional también, etcétera, etcétera. Hacer trabajo social. Claro. Mire qué bueno. Es un bonito trabajo y una bonita labor. Lo otro, chicos, ¿cómo nace en este caso... la iniciativa de poder hacer esto, o sea, de decir usted ya hagámoslo, porque aparte que los talleres son gratis, me imagino que ustedes mismos lo financian, porque no hay un financiamiento o alguien que los patrocine, o padrinos tampoco tienen. Entonces, ¿cómo lo hacen ustedes? O sea, igual... ¿cómo solventan los gastos, los implementos? Igual en cuanto a eso, como que, o sea, apuntamos mucho a la autogestión, o sea, organización de ferias, etcétera, etcétera, donde también se le dé el espacio como a los mismos vecinos también para ellos generar como, no sé, Feria de las Pulgas, porque tampoco es como que estemos como buscando lucrar con esto. En el fondo es como, son herramientas que nosotros hemos adquirido de alguna forma y que queremos compartirlas y que no queremos como obtener dinero en parte de eso. Además, igual agregando un poco, igual nosotros tenemos claro de que, claro, siempre todo tiene un costo económico, pero tampoco es la limitante. Entonces, por ejemplo, nuestro primer taller igual fue de fotografía y el mayor gasto fue imprimir las fotos en un mes, entonces igual tampoco genera, nos genera un gasto mayor, yo creo que el mayor gasto es venir para acá, simplemente, y es lo único que, más que eso. Entonces, está como siempre el, si se quiere hacer las cosas, se pueden siempre ir buscando formas de poder solventar aquello. Así okay, que sí, siempre estamos viendo cómo poder resolver algún tema, pero también siempre las vaquitas, el pensar en el compañero que juntan unas monedas para que tengan un juguito los chicos. ¿Y de la municipalidad de Renca han recibido algún tipo de apoyo en algún programa? No, nada, nada. Y como le decía, tampoco necesitamos grandes dineros hoy en día, entonces tampoco ni siquiera nos hemos puesto a pensar en aquello. Entonces, hoy en día no es una opción, hoy en día sentimos que podemos realizar esto sin la ayuda de aquello, que podemos hacer un trabajo un poquito más de hormiga a lo mejor, un poco distante a lo mejor con las políticas que tiene la municipalidad, porque igualmente nosotros queremos entregar aquello, pero haciendo reflexionar igualmente siempre a los chicos. Siempre ese es el propósito, más que nada. De hecho, es como circunstanciar las herramientas artísticas que le vamos entregando a los chicos. Claramente son herramientas que después ellos les van a servir, pero siempre el foco es cómo nosotros nos relacionamos con ellos, de que no siempre todos los espacios son institucionalizados como son los colegios, porque los colegios a veces también ofrecen talleres. Soy profe, lo sé, entonces igual siempre son otras instancias, son diferentes. Entonces, hoy en día estamos enfocados como en seguir en lo de nosotros y ir de a poquito aumentando también, que se acerque gente, igual por algo queremos hacer la invitación para que todos vayan también. Ojalá es que se acerquen, que se interesen igual en estos talleres, y también si es que existen algunos otros lugares dentro de la comuna de Renca con interés de que nosotros hagamos algún taller, que se contacten con nosotros y ahí vamos gestionando cómo podemos realizar. Más que nada necesitamos una sede y niños con ganas. Perfecto. Vamos a hablar también con un joven acá que se va a presentar. Él es participante de los talleres y nos va a contar de la experiencia que ha tenido con la trocha. ¿Cuáles son sus motivaciones? Y nos va a contar de su participación. Bienvenido. Gracias. Me llamo Bastián. Mi motivación más que nada para empezar en el taller fue salir de la casa, de aprovechar el tiempo ocio, pero haciendo algo productivo. De hecho, un amigo fue el que me envió la publicación de la trocha, así los conocí por internet, a través de ese amigo diciéndome, oye, mira, están haciendo talleres de fotografía. A mí me llamaba la atención la fotografía, entonces estaba buscando conocer más gente, la cual me interiorizara más en el tema, me ayudara también en técnicas, en comentarios sobre mis fotos, porque quería buscar algo así como más profesional. Y la verdad fue bastante buena la experiencia, ya que los chiquillos son súper apañadores, ellos mismos prestaban material, se preocupaban por uno cuando uno iba llegando tarde, oye, vas a venir hoy día, oye, estáis bien, eran súper atentos en esos temas. En temas de materiales, yo varias veces ofrecí así como dinero para aportar y decía, no, nosotros nos encargamos de eso, no hay problema, si queréis podía ayudar a ordenar las cosas, como que eran, ¿cómo decirlo? No se me ocurre cómo decirlo, pero no hay problema, siempre está la palabra ahí en la punta de la lengua que no se puede decir. Pero eran ellos eran los que aportaban, en este caso, como tú comentabas, todo lo que es el material. Sí, se preocupaban también de que nosotros entendiéramos bien las cosas, de explicarnos cada vez que no entendíamos. Se daban la paciencia porque no todos tienen esa vocación de enseñar, ya que ahí se requiere mucha paciencia enseñarle a alguna gente, también la vocación, el amor a enseñar y que la otra persona se sienta bien aprendiendo, porque no cualquiera enseña algo nuevo a una persona y que realmente le influya o que le quede marcado. A mí igual me quedó marcado el taller, ya que gracias a eso pude entrar a otros mundos, conocer más gente, ya que hicimos una exposición de fotografía y yo tuve que conocer más gente, contactarme con más gente, la cual se me hizo muy agradable y a la vez me enseñaron más cosas. También conocerlos a ellos fue muy grato, ya que se creó un lazo y fue bastante bueno. Claro, y hablando justamente del lazo, van muchos adolescentes que también quizás tienen ciertos problemas personales. Los adolescentes cuando están en una etapa tienen problemas de sobrevivencia, de que el mundo no los quiere. ¿Cómo manejan ustedes esos temas? Porque lo más probable es que se genera un lazo, hay ciertos afectos que van creciendo con estos jóvenes porque los están viendo constantemente, se forma un cariño también. ¿Cómo lo pueden? Porque me imagino que igual les cuentan ciertas situaciones que ellos y problemáticas que ellos viven en sus hogares. Sí, igualmente nosotros estamos en una población de la Villa Austral en cual hubo un taller antes de nosotros, que es un taller de niños. Y por lo menos uno de los chicos, que es el Maxi, venía del taller de niños. También, bueno, llegamos ahí por los talleristas también que son de esa población, y también nos comentan, oye, ¿cómo está el Maxi? ¿Cómo está este niño? Porque ellos lo vieron mucho más pequeño, y también hay unos que van desarrollando también las habilidades sociales también, porque como les decía, igual hay niños que nosotros, claramente uno de tantos problemas que tienen los adolescentes es la droga, pero también hay otros problemas que también son de sociabilizar, identificarse con un lugar, sentirse parte del resto, ¿cierto? Y estar dentro de un grupo social. Entonces todas esas cosas se van, no sé si solucionando, pero sí se van acogiendo en un espacio como el son los talleres. Yo creo que lo principal como para abordar eso es que intentamos que sea como más transversal, más horizontal el trato dentro del espacio. O sea, como basando un poco los conocimientos dentro de la educación popular, por decirlo de alguna forma. Yeah. Igual aún no hemos formado tanto en el área, pero basándonos en eso, crear un espacio como de alguna forma como seguro para que ellos puedan transmitirnos también como lo que ellos saben sobre lo que quieren aprender también. O sea, porque igual los conocimientos como de arte, generalmente uno igual tiene como nociones de cosas artísticas. Entonces como que ellos también nos comparten y se den cuenta como, oh, yo sabía esto. Por ejemplo, fotografía nos pasaba mucho, así como el tema de las proporciones y todo, como que ellos se daban cuenta que ellos reconocían esas cosas antes de saber como el nombre técnico de lo que les estábamos enseñando. Entonces ellos se daban cuenta que ya tenían ese conocimiento y que en el fondo no era como algo tan difícil. Y en el fondo es como eso, es como crear una relación más horizontal, pues, donde nosotros no somos expertos en nada. O sea, somos niños que crecieron igual que ellos y que ahora tenemos más herramientas y que se las estamos compartiendo. En el fondo es como eso, como crear ese espacio como de... ¿Cuánto tiempo ya llevan haciendo acá en Renca estos talleres? Acá ya como... Febrero, marzo partimos acá. Y habíamos estado anteriormente con una experiencia allá en Puente Alto igual. Ya. Estuvimos con una experiencia ahí. ¿Juntos los tres? ¿Los tres juntos? No, todavía ella no se incorporó. Estaban los... Fernanda los, no se incorporó. Ya. Y los chiquillos que no están. Ya. Y aquí llegamos, como lo decía, como el contacto de los talleres que estaban antes, que son los de niños, que están el sábado en la mañana. Y por reactivar también por la sede vecinal, que también creo que estuvo como mucho tiempo sin organización, y creo que ahí se formó la junta de vecinos y comenzaron con estos espacios como para que reactivar la organización y las relaciones dentro de la población. ¿Y cómo ha sido la recepción que han tenido con los papás de estos jóvenes? Súper buena. ¿Sí? Sí, fue súper buena, por ejemplo, para la exposición. Porque hablando de otros temas un poquito polémicos, que jóvenes más adultos trabajen con adolescentes, se ha visto un poco complicado por ciertas cosas que van saliendo en el camino. Y muchas veces los papás tienden a tener un poco de temor en dejar solo los adolescentes con jóvenes más adultos, por ciertas cosas que se fueron dando en otros lugares que, bueno, se mencionaron. No se ven tan adultos ellos, sí. No se ven tan adultos, eso no. Iba yo, no se ven muy adultos. Claro. Pero ¿cómo ha sido en este caso la recepción de los papás? Bien, como decíamos cuando estuvimos la primera exposición de fotografía, los papás igual agradecieron bastante, porque también ven que hay un producto después de solamente ir los sábados a tal hora, sino que también hay algo que aprendieron, que se lo muestran y que se lo explican a ellos. Igual la exposición, ellos, los chicos, tenían que explicarle a los que invitaron el porqué su foto, lo que les pareció la experiencia. Entonces el comunicarlo igual siempre es sano y siempre hace bien entre la familia. Ahí nosotros éramos simplemente unos guías que hicieron que este proceso fuera posible, más que nada. Y claro, siempre está como esa inquietud de los niños jóvenes o de que a lo mejor nosotros no somos, tenemos tanta experiencia, pero pasa en todos los lados. Si uno no se atreve, no va a poder nunca generar esa experiencia. Entonces hay que realizarla, hay que tirarse a la piscina, hay que probar si es que funciona, porque claramente a lo mejor el primer taller funcionó bien, a lo mejor el segundo, a lo mejor vamos a ver algunos talleres que no tengamos tanto público, pero siempre hacer el análisis de cómo ir mejorando, siempre en pro de los chicos, de qué necesidades tiene igual el espacio, que en este caso es la comuna de Renca, ¿cierto? Que tiene sus cualidades, como también lo tiene Puente Alto, como lo tienen otras comunas que también tienen otras necesidades. Y responder a eso más que nada, responder a los chicos y a su contexto. Una pregunta, chiquillo. Usted, bueno, está escuchando esta media hora, en la cual hablan de talleres, en la cual se encuentran en Renca. Renca es una comuna muy populosa, muy popular, muy también de mucha vulnerabilidad, en la cual a lo mejor muchos talleres son especialmente dirigidos a los talleres urbanos, así, arte urbano, música urbana, y eso es lo que me gustaría yo, si ustedes están haciendo ese tipo de talleres directamente urbanos, o también les entregan un poco más tradicional. ¿Cómo ha sido eso? Porque también él estudia arte, tú estudias profesor, ella sigue el mismo camino, entonces me gustaría saber eso. Sí, en realidad ahí hay algo de híbrido en nuestra propuesta de taller, porque si bien hemos entregado herramientas que no están tan relacionadas o que no se ven como arte urbano o arte callejero como tal, nosotros buscamos llevarla a la calle, porque rescatamos de todas estas expresiones más callejera, que en realidad en las calles donde está la mayor cantidad de personas, donde más se puede uno expresar o hacer ver. Por lo tanto, por ejemplo, en el taller de fotografía nosotros imprimimos gigantografía de las mismas fotos que sacaron los participantes del taller, no solo nuestras de los talleristas, sino también de los participantes, y las llevamos a las calles, las pegamos en algunos muros. Y también así lo hemos ido pensando con el taller que estamos haciendo ahora, que es de xilografía, que también es una técnica un poco alejada de las calles, por así decirlo, pero que si bien su producto, que es un grabado, puede ser entregado al público a través de las calles. Pero se enfocan en el paisaje, se enfocan en las personas, se enfocan en los animales, eso también es importante cuando hace un taller de fotografía. Sí, mire, las temáticas que hemos ido trabajando en el primer taller, en el de fotografía, era un poco reconocer nuestro entorno y qué cosas iban pasando en tanto en la población como en la comuna, desde distintos puntos de vista. En realidad era un tema que daba para distintas bajadas que cada persona podía dársela. Y ahora en este taller de xilografía acotamos un poco más el tema. Y por contingencia y necesidad, a nuestro parecer, estamos trabajando el tema medioambiental y ecológico. Y obviamente eso también, no dándole un vistazo general a nivel mundial, aunque si bien se lo damos, le damos una bajada y una un aterrizaje a lo que está pasando aquí en la comuna, como podemos ver así como el río sucio, como podemos ver la termoeléctrica funcionando día y noche, como podemos ver también las drogas, todo este tipo de contaminantes que en realidad nos están dañando como humanidad, como especie y también como ecosistema, integrando a todas las demás especies. Vamos a ir a una tanda, chiquillos. Realmente estamos en una comuna de zona de sacrificio, tenemos una termoeléctrica y realmente es un tema bien complicado cuando se habla de estos contaminantes. Es un tema a la comuna, la zona de sacrificio. Vamos a una tanda y ya regresamos. www.djtoby.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 32 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Licorería Don Lalo, exclusividad en licores finos. Las mejores marcas en whisky y una gran variedad de bebidas y cervezas. Arma tu fiesta con Licorería Don Lalo. Encuéntranos en Conde el 1413, comuna de Renca, y en nuestras plataformas Facebook e Instagram. Licorería Don Lalo. Don Lalo. La venta de alcohol es exclusivamente para mayores de 18 años. Ahora de lunes a viernes, tu programa social de conversación, entrevistas y toda la contingencia. Te esperamos a las 18 horas, Renca Contigo, junto a Raúl Valenzuela, solo por Frecuencia 107.5 FM y en www.frecuenciafm.cl, la radio de Renca. Ya estamos al aire junto a Raúl Valenzuela en Renca Contigo. Con la gentileza de Constantino Ideas Audiovisuales. Así, amigos, estamos de regreso. Estamos junto a Norma y su sección Gente Como Tú. Y junto a sus invitados, Norma. Aquí estamos, Raúl, de regreso con nuestros invitados, que son la Trocha, ya que nos acompaña Rodrigo, Gustavo, Fernanda y Bastián, que es uno de los chicos que participó en este taller. Y mi pregunta es, chicos, ¿ustedes cuánto tiempo piensan estar más en ese sector? ¿Piensan expandir más hacia la comuna de Renca o tienen planificado uno o dos talleres más acá y después se van a mover a otra comuna o participar más en sectores de acá de la comuna de Renca? En primera instancia, nosotros igual nos pensamos como un colectivo que cree el espacio y que el espacio funcione por sí solo de alguna forma. O sea, ahí el Basti va a tener que... Ah, comprendo. O sea, ustedes quieren enseñar a jóvenes dentro de la comuna para que ellos se queden acá, claro, y ellos empiecen a expandir lo que ustedes se van moviendo para otros sectores. Claro, lo ideal sería eso, que bastante siguiera así funcionando. Bastante claro. bueno eso, buena la idea y también capacitarlo en varios temas más. Sí, y crece el colectivo. Claro que crece. Es contagiar igual la iniciativa claro. y contagiar y desde el ejemplo que a lo mejor nosotros podemos ser, ¿cierto? Haya otra persona que también quiera hacerlo, porque hoy en día sabemos que los espacios culturales son limitados, no llegan a los espacios como más bajos, ¿cierto? Cada uno lo vivió cuando era más pequeño, que no se presentan habitualmente, entonces si uno le puede dar la facilidad y puede dar ese ejemplo de que sí se puede altruistamente realizarlo, que después se sigan replicando y claramente un granito de arena dentro de todo esto siempre va a sumar. Claro que sí. Y Bastián, ¿qué opinan tus papás con respecto a esta iniciativa? ¿Ellos te apoyan? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Le gustaría que tú el día de mañana puedas también pertenecer al colectivo? Obvio, sí, ya pertenece al colectivo. Sí, ya pertenezco como alumno, pero ellos están de acuerdo, están súper felices. De hecho, conocieron a los chiquillos en la exposición y quedaron bastante contentos porque se dieron cuenta que eran jóvenes que realmente tenían un buen fin, que era enseñarnos y a la vez contagiarnos. Yo quedaría feliz si algún día tengo la oportunidad de estar en el puesto de ellos, porque también me encantaría enseñar mis habilidades o en lo que yo me destaco a gente que realmente lo necesite. ¿Pero qué cosas te gustan a ti? Por ejemplo, la fotografía, me imagino que uno, sí, lo que mencionaste antes, lo que a ti te gustaría enfocar o estudiar para poder enseñar el día de mañana a otros jóvenes también en forma de taller. A mí igual me interesan hartas cosas, las cuales con el tiempo espero que se den y pueda aprenderlas. Una de esas es fotografía, la cual ya llevo 5 años desde octavo básico más o menos, que he estado en talleres o yo mismo metiéndome en el tema y informándome y aprendiéndome por las mías, pero a la vez gracias al taller también pude aprender varias cosas. Pero también me interesa el tema del diseño gráfico, ya sea diseño de vestuario, diseño a través de computadora, y a la vez también me interesa el tema del graffiti. El graffiti, sí, me gusta mucho. Que es algo que desde pequeño he tenido a mi vista, ya que en mi población donde yo vivo es algo que siempre ha estado y en lo cual yo también me he interiorizado, pero también llevándolo con un buen mensaje. Claro, haciendo unos diseños donde puedas expresar quizás algo más allá. Quizás intento también hacia lo que sucede o también dar un mensaje positivo hacia la gente, porque hay gente la cual piensa, no, esto es solamente vandalismo, como hay señoras que dicen, no, son puras rayas, pero tampoco ven el por qué lo hace la persona, qué quiere demostrar con eso. Hay murales los cuales quieren demostrar cosas que sucedieron, no sé, en la dictadura o cosas felices, y la gente no valora de repente esas cosas. A mí me gustaría que la gente valore eso y que a la vez más gente se vaya metiendo en el tema, porque cada quien tiene su forma de expresarse y solamente falta que alguien le suelte la chispa para que lo haga. Claro, y lamentablemente tampoco están los espacios, los lugares para que los jóvenes puedan quizás expresar de esta manera los graffiti, su diseño. Yo he visto graffiti bastante bonito, como también he visto que no son tan bonitos, pero no hay los espacios, quizás yo creo que eso es lo que falta. Una de las cosas que nosotros igual reflexionamos, por ejemplo, en cuanto a de repente de lo que encontramos más bonito o no tan bonito, tiene que ver igual con la experiencia y de cada persona y obviamente también con los gustos personales y a lo mejor también con los materiales y como decía el Bastián, con los conocimientos que tienen al momento de hacer estos trabajos, pues ya sea graffiti o ya sea distintas expresiones artísticas. Porque, por ejemplo, en lo personal, la mayoría de nosotros no teníamos las herramientas ni los materiales que ahora tenemos. Cuando éramos más chicos, muchas veces por falta de plata o también por falta de conocimiento, o quizás en esos años no llegaban la cantidad de materiales que ahora llegan también al país. Pero por eso lo que buscamos hacer nosotros ahora es entregar lo más posible con la menor cantidad de recursos económicos, o sea, los mayores conocimientos. Claro, claro. Nosotros, por ejemplo, el taller de xilografía, la mayoría son materiales de bajo costo. He hecho un montón de talleres con un mismo rodillo xilográfico, entonces como que son materiales que si uno los cuida puede seguir ocupándole casi eternamente. Entonces, uno a raíz de lo mismo va disminuyendo o empieza a quitarle este costo que tienen algunos talleres, que porque yo he visto ahora talleres de xilografía más de 100 lucas, más de 50 lucas. Entonces, nosotros decimos, ¿por qué? O sea, quizás haya un poquito más de expertise en esos talleres, pero en realidad lo que entregamos nosotros es un piso básico desde donde cualquiera que vaya al taller puede posicionarse y empezar a mediante la práctica a perfeccionarse. Y obviamente desde ahí uno abre un mundo también de posibilidades, a lo mejor de conocimiento, donde instruirse más respecto a las técnicas. Y obviamente también todo lo que va rodeando esto del taller, que no es solo pararse en la sede frente a los chiquillos que van al taller y enseñar, sino de que es compartir, como decía, juntar de repente la plata para el juguito, organizarse, destinar tiempo, destinar compromiso para asistir a un taller. O sea, son muchas las cosas, el trabajo colectivo que se va dando, en cómo nos relacionamos personas de distintas comunas, de distintas vivencias. Entonces son un montón de cosas que van enriqueciendo el taller y que en realidad va dejando totalmente de lado la necesidad monetaria. Claro. ¿Y ustedes hacen también exposiciones después de los trabajos, sí, de los talleres que hacen? Por ejemplo, el de fotografía, yo vi que ustedes hicieron una exposición, pero esas exposiciones las hacen una sola vez nomás, después que terminan de hacer el taller. ¿No han pensado también hacer talleres, o sea, hacer las exposiciones para que los vayan conociendo más también en otros sectores de la comuna de Renca? Por ejemplo, tenemos varias villas, varios sectores donde ustedes podrían, donde vive Bastián, que es donde mismo vivo yo, también podríamos hacer una exposición ahí con respecto a los talleres que ustedes están realizando, para que también los vayan conociendo y otros jóvenes también se vayan motivando y él también pueda ir haciendo, por ejemplo, en el sector donde él vive, que es la Huamachuco, haciendo desde ya sus talleres. Sí, o sea, no es algo que descartemos. Bueno, como habíamos dicho, no llevamos tanto tiempo aquí en la comuna, pero sí, es una opción. O sea, ya Bastián igual nos había hecho la invitación a ir a pasearnos por ahí por la Guama, para quizás podemos hacer ahí talleres. También están dentro de la idea, aún nada programado, pero están dentro de la idea de hacer a lo mejor talleres un poquito más cortos en otros lugares. Porque de momento no pretendemos estar en un lugar y ir dejándolo tirado sin dejar como... Sin terminar. Claro, sin dejar así como algo inconcluso, ser algo tan efímero, por así decirlo. O sea, por ejemplo, nosotros entregamos material también teórico, por así decirlo, en el taller. Pues entregamos una guía en el taller de fotografía y ahora también hemos ido entregando ciertos elementos como guía en el taller de silo. Y la idea es que los chiquillos y chiquillas se vayan quedando con esos conocimientos y difícil que todos tomen apuntes, incluso los niños más chicos. Entonces nosotros entregamos esos apuntes para que ellos después tengan esa herramienta así como a la mano para poder después ellos poder enseñar también. ¿Y cuánto dura cada taller, por ejemplo? Ahora tienen este taller de silografía. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días? ¿Qué días hacen el taller? ¿Cuánto es lo que las horas? ¿Desde qué hora hasta qué hora? Bien, el taller en sí dura alrededor de 5 o 6 sesiones. Es una sesión semanal, son los sábados a las 4. Y aprovecho de hacer la invitación. Pero por supuesto, pase el dato, para eso estamos. Y por lo tanto, por ejemplo, en la semana pasada obviamente no nos juntamos. Entonces ahí como que de repente se va aplazando. Entonces hablar de un mes, no sé, porque generalmente nos pasamos el mes o a veces no alcanzamos a terminar ciertos trabajos, entonces le damos un poquito más de tiempo, como que en realidad eso se va adecuando. Sí, más flexible, alrededor de 6, 7 semanas, que en el fondo son los fines de semana, pues 6, 7 clases. Claro. Ahí es como entre sumando y restando. Jaime nos pregunta, que amigo del programa también, y nos pregunta si ustedes han tenido experiencia en el barrio Yungay, que es un barrio. Hay muchos talleres ahí, está todo el año con talleres y siempre hay mucha gente participando en este tipo de talleres. ¿Cuántas veces han tenido alguna experiencia ustedes? Pucha, yo ahora estoy viviendo ahí, pero así hace muy poquito. Y me he topado con hartos trabajos, sobre todo ahora para el 18 y todo, tenía muchos sectores como activos. Bueno, no hemos tenido la oportunidad todavía de contactarnos como con gente de ahí, Pero ya estamos igual haciendo las redes, dentro de eso mismo nos vamos ubicando. Muralismo igual nos gustaría, como al Basti igual le importa, le interesa el graffiti, sí, y todo graffiti eso. Esa cosa. Mezclar ahí un poco la fotografía con el graffiti sería... Sí, también igual... Sería bastante bueno. Sí. Como decía usted, el barrio Yungay es un barrio igual que ya está como... con harta participación, claro, de talleristas, sí. Entonces... como que igual no, nuestra propuesta o nuestro objetivo es estar en los lugares donde no son la Yungay. No, claro. La pregunta era si tenían la experiencia de la Yungay. No hemos participado, nos gustaría contacto ahí, como decía, pero de momento... Es bonito saber otra experiencia también de otros lados. Sí, y llevarlas como experiencia a las poblaciones, sí, que también es bonito. Es bonito. Estamos en ese proceso de ir... a conformarnos, ir a feria, porque cada uno tiene productos, tiene trabajo, entonces ya se rede en esos espacios, pero sin perder nuestro objetivo, que nuestro objetivo es como más lo comunitario, más lo social, más el reflexionar, el estar con las personas que hoy día necesitan ese arte, porque claramente hay espacio hoy en día en la sociedad en cual nosotros podemos disfrutar del arte, incluso pagar por arte, pero no llegan a los espacios, nosotros tenemos que ir para allá, ¿cierto? Entonces nosotros hoy día nuestro objetivo es ir a donde no está esa cultura, ese arte, esa herramienta, pero claramente si esos espacios en algún momento podemos ir a participar en una exposición, en una feria, claramente nosotros vamos a ver si podemos participar. En estos momentos están ustedes en la Villa Austral, ¿cierto? Villa Austral. ¿Todavía están las posibilidades para que la gente pueda ir? Obvio que ya sí. ¿Están terminando? No. Están recién empezando. Obvio que están recién empezando. Sí, con este taller de xilografía llevamos poquito tiempo, 2 sesiones si no me equivoco. Así que los dejo invitados, invitada a todos los que nos estén escuchando a que participen, vayan a darse una vuelta los sábados a las 4, estamos más o menos de 4 a 6, quizás un poquito más. Esto es Renca Nuevo, ¿cierto? Renca Nuevo, esto es Villa Austral, si no me equivoco, es para el sector... Condel. ¿Ah? Condel, es bien, por otro lado. Así que eso en realidad dejamos la invitación, estamos abiertos a recibir gente, como ya escucharon, más o menos adolescentes de los 12, 13 años hacia arriba, no nos cerramos tampoco a que lleguen adultos, es súper interesante igual trabajar con adultos, porque generalmente son los que llegan más frustrados, más como nublados en cuanto a expresarse a través del arte, y después se van... con la sonrisa de oreja a oreja porque lograron hacer un buen trabajo y también es súper interesante eso. Claro, y lo otro, yo creo que también pasa por un tema de que en este país, digámoslo así, en este país el arte no es tan valorado. No es nada, bueno. No es tan... Es la verdad, en este país el arte no es tan valorado, no, y debería serlo. Debería hacerlo porque tenemos muchos jóvenes y personas que son tienen harto potencial. Potencial como los tienen ustedes, las ganas y de querer ir enseñando. ¿Qué opinan ustedes con respecto a esto? ¿Cuál sería el llamado que ustedes hacen quizás a las autoridades para que pongan un poquito más de atención también en el tema artístico, cultural? Porque si bien tenemos nosotros seremis que son de la cultura, pero no se ve mayor trabajo. Yo creo que el tema ahí es como la cercanía con las instituciones, que todo en la institución es como mucho más burocrático y se nos hace difícil hasta nosotros de repente que nos hemos interiorizado un poco en los temas de, por ejemplo, los proyectos, etcétera, etcétera. Como que todo eso igual es muy lejano, como que siempre apunta, no sé, como a gente que ya tiene ciertos conocimientos que no necesariamente son los que hemos adquirido todos como en el colegio o en las instituciones a las que hemos tenido acceso. Entonces, aparte de ser como poco valorado, lo que es valorado es como súper elitista, es como muy... como claro, casi como si no fuera para nosotros. ¿Qué como... cultura es la que están trabajando claro. esas instituciones? Que claro, es lo porque que dice un poco la Fernanda. Hay un fotógrafo que es bien conocido, que es Jordi Castel, pero en realidad yo lo conozco más por ser polémico que por claro. suerte. Entonces, ¿cuál es el foco que también le damos al arte? Tenemos muchas personas que están en el gobierno, que son diputados, que son actores, que tienen parte de su trayectoria en temas artísticos y culturales y yo encuentro que no hacen nada. No, adelante, igual nos faltó mencionar que nosotros como equipo nos definimos en parte como un colectivo contracultural, porque no como por ir como violentamente a atacar a esa cultura, sino que en parte por decirle, o sea, hacer mención que en el fondo esa no es la cultura que nos identifica a todos. No es como la cultura, la única que existe tampoco, entonces como de alguna forma demostrar a través de esa definición que la contracultura, la cultura que ha nacido desde nosotros mismos, es también la cultura que nos representa. Sí, pues, y también identificar, bueno, nosotros igual no apellido, tenemos el apellido, no lo ubicamos nosotros como colectivo contracultural en el sentido de que identificamos que la cultura de hoy en día es una cultura relativamente individual. Entonces, todo es un acceso individual, ir al cine es un acceso individual, ¿cierto? Es una experiencia súper individualista, ¿cierto? A pesar de que hay a veces las cosas que son masivas, pero también son experiencias que se reflejan solamente dentro del individuo. Nosotros vamos en contra de esa cultura en el sentido de que nosotros nos enfocamos en lo colectivo. En la interacción social que puede generar la cultura, no solamente como un producto que uno lo puede adquirir, lo puede comprar o puede acceder, sino que es una herramienta para que todos podamos realizar y expresar nuestro descontento, nuestra alegría, nuestras frustraciones, ¿cierto? Nuestras experiencias de vida, porque cada uno igual tiene experiencias de vida que en el fondo tienen un denominador común al vivir en un sector como es hoy en día en Renca, como es hoy en día en Santiago, como es Chile completo. Entonces tenemos experiencias que igualmente nos unen en el sentido de que todos tenemos las mismas problemáticas en el fondo, a lo mejor con mayores dimensiones que otras. Entonces la contracultura nosotros la identificamos como esa cultura que nace entre nosotros desde la necesidad y no desde ir a adquirirla. Y claramente todo el Estado y de cómo ellos proponen la cultura, claro, ellos igualmente invierten y tienen iniciativas. Si nosotros nos ponemos a hablar con un diputado, ellos nos van a decir Santiago a mil, sí, esto y lo otro, claro, el día del claro cine. Sí. Y claro, son muchas cosas, pues, pero ellos ven la cultura desde eso. La ven la cultura desde arriba, nosotros vemos la cultura desde abajo, desde la calle, desde los chicos que necesitan expresarse, de que, por ejemplo, los murales, lo mismo que decía el Basti, a lo mejor hay gente que ve los grafitis y a lo mejor a algunos no les gustan, pero son expresiones que se dieron por algo también, ¿cierto? Sí. Son expresiones porque a lo mejor el chico, ¿qué problemas tendrá? En vez de ir a drogarse, a lo mejor quiere expresar su descontento con un graffiti y lo expresa. Entonces, ahí tenemos, bueno, un sinfín de cosas que podemos haciendo, conversar y podemos estar haciendo respecto como a la cultura, pero en eso en fondo nos sintetizamos como desde la cultura colectiva, desde la cultura que se propone desde abajo y no desde arriba. Qué bueno, la cultura popular también, y en el fondo el objetivo de ustedes, el objetivo, ¿cuál es? Es poder sacar a estos niños y llevarles estos conocimientos. No es tan como llegar y como sacar el conocimiento de algún lado y llevárselo, sino de que es compartir conocimiento entre todos, pues. Como decía la Feña, como decía el Gustavo, en la relación colectiva que se da en los talleres, en donde todos vamos adquiriendo ciertos conocimientos. Nosotros a lo mejor tenemos conocimientos un poquito más técnicos, pero son los chiquillos los que lo llevan a sus realidades. Y que hace sentido también en todos nosotros, en cómo ellos se están expresando. O sea, al final eso es uno de nuestros objetivos principales, entregar herramientas para que ellos se puedan expresar y también generar estas dinámicas colectivas dentro de distintos sectores populares. ¿Y cómo ven a los jóvenes cuando desde el inicio, cuando ellos llegan hasta cuando finaliza el taller? O sea, ¿ven cambios en ellos? ¿Ven que quizás las relaciones interpersonales las van desarrollando mejor? ¿Que tienen menos vergüenza? Porque a la edad de los adolescentes tienen vergüenza hasta de pararse, de hablar. Entonces, ¿va creciendo la personalidad? ¿Ustedes ven esos cambios en los jóvenes, en los adolescentes? Sí, los vemos. Y es súper agradable que ellos mismos, cuando el Basti nos decía como, oh, chiquillos, gracias por esto, por explicarnos esto. O cuando ellos mismos se van dando cuenta que tenían ciertos conocimientos, no se habían dado cuenta, y etcétera. Como que eso igual nos vemos nosotros reflejados como en esos mismos aprendizajes, po. Y por ejemplo el Maxi era como súper introvertido cuando llegó y todo, y ahora ya habla con nosotros y todo. Ahora no se le puede hacer callar. Oye, cuéntame una cosa, y porque no todas las personas saben lo que es la xilografía. Cuéntenos un poquito para que también los jóvenes se motiven más, o sea, se sepan más de lo que se trata este taller que están implementando ahora, y de qué es lo que se trata la xilografía. Ya, bueno, xilografía, una palabra escrita con X, para quienes no saben. Para que lo busquen, viene de xilo, que es madera, y la xilografía es una técnica de grabado. La más antigua, si no me equivoco, es donde se tallan las maderas y se genera una especie de timbre. Se generan relieves a través de tallados con gubia o formones, un poco más chicos. Entonces con ello se va dibujando y luego se entinta esta madera, generando una matriz con la que después se puede ir imprimiendo, sacando este dibujo una y otra vez. Ah, mira qué bueno. Una técnica milenaria de los chinos. Que es importante igual reconocer, y que hoy en día nosotros, en realidad por la diversidad de materiales que existen, las podemos encontrar a bajo costo. Nosotros ahora trabajamos con Trupan o MDF, que es como un aglomerado de aserrín, y eso hace que sea mucho más fácil tallarla, y también con las herramientas que no son tan buenas, pero herramientas un poquito más baratas, logramos hacer al final el mismo trabajo, porque la madera también resulta más blanda. Entonces, bueno, en realidad eso es la xilografía, es un tallado en una matriz de madera que luego al entintarla podemos ir sacando un montón de copias que también generan un detalle. Cada copia es única, por así decirlo, porque van generando ciertas porosidades en la madera, o porque alguna parte no se entintó tanto. Entonces, a la vez es una técnica artesanal que genera producto único. Puede ser en serie, a grandes rasgos, pero cada obra es única. Es única. Mira qué interesante y bonito el trabajo, ¿eh? Y súper bueno también indicar de dónde proviene, sí, la cultura. Sí. Una técnica que no solamente se puede imprimir en papel, que claro, la podemos hacer en ropa, que también son cosas que, por ejemplo, al Bastián le interesaba. Entonces, bueno, la invitación es eso, a experimentar a través de la xilografía. Estamos trabajando bajo el tema del cambio climático, el medio ambiente y todo el daño que se le está haciendo por parte de los humanos. Entonces, la idea es experimentar y buscar cómo expresamos nosotros o nuestras vivencias, a lo mejor muy personales, pero que tienen cierta relación con este cambio climático. Y desde ahí, no sé, vamos a sacar a lo mejor afiches. Queremos finalizar con un fanzine donde recopilemos los trabajos de todas las personas que asistan al taller. Y claro, eso a lo mejor después lo podemos difundir en un montón de lados, porque claro, la técnica también da para eso. ¿Y ustedes también tienen, por ejemplo, contacto con otros jóvenes que hacen talleres en otras comunas, otro tipo de talleres? ¿Mantienen esas redes también de contacto para que quizá ustedes después, lamentablemente, se puedan ir de acá de la comuna y llegue otro? no estamos estando, pero en algún momento ustedes se van a ir, así como se fueron de Puente Alto y se vinieron acá, se van a ir, no, a otros sectores, jóvenes que también estén en la misma situación que ustedes haciendo talleres, ¿tienen contactos, sí, contacto, o redes? ¿Hay más trocha en otros, o sea, sectores? Trocha en realidad parte del colectivo no, somos los 5 que nombramos en un momento, pero obviamente redes tenemos, que hemos ido conociendo gente dentro de lo que estudiamos en las universidades, como también dentro de los mismos talleres que nosotros hemos ido realizando. De hecho, ahora en este taller de xilografía, Diego, que era compañero mío en diseño, también nos conocimos haciendo un taller de xilografía en la carrera y bueno, y por ciertas circunstancias, cada uno siguió haciendo xilografía por su lado y ahora nos volvimos a juntar y está ayudándome aquí en la realización del taller. Un saludo para el Diego. Porque así también nosotros vamos generando redes, vamos generando conocimiento, porque de distintas personas tenemos distintas experiencias y al discutirlas vamos a ir sacando conclusiones bonitas, pues, porque estamos trabajando en realidad con un pensamiento positivo, estamos trabajando con ganas. Entonces, al final, así uno va acercando gente también. Pues. Bueno, chicos, ha sido un gusto. Nosotros ya estamos finalizando el programa. La verdad que ha sido, como digo, un gusto poder tenerlos acá. Que las personas también se motiven, los jóvenes se motiven a participar de estos talleres que ustedes están entregando acá en la comuna de Renca. Y nada, pues que felicitarlos por esta hermosa labor que ustedes hacen, desinteresado y de forma gratuita. Que no es fácil hacerla, pero de verdad, es una linda labor, chicos. Bueno, digan, promocionense antes de que nos vamos. Instagram. Claro, sí. En las redes sociales para que los puedan seguir. Muy dónde están ubicados para que más jóvenes se quieran incorporar a los talleres. Ya, bueno, nuestro Instagram es latrocha.colectivo. Para que nos busquen y ahí subimos la información, los afiches, nuestros productos también, todo. Y correo también es latrocha.colectivo@gmail.com. Sí, en el Instagram está el correo, así que... Sí, también. Así, claro. Para que nos busquen, para que pregunten si es que les interesa o quieren que nosotros vayamos a su población, sí. a su espacio, a su sede vecinal. La idea es hacer contactos. La idea es que, como dijimos en un momento, tengamos como la iniciativa de realizar cosas dentro de la comuna y dentro de los pares, que somos los que necesitamos estos espacios de organización. Y agradecer igual a la Junta de Vecinos, el espacio que ahora tenemos acá y el espacio de la Junta de Vecinos en el que actualmente estamos, a la señora Patti ahí que nos ha apañado con el espacio y con la difusión también de nuestro trabajo. Esto de la Villa Austral. La señora Patricia Bustamante. Sí, ella misma. Entonces están los días sábados. Sí, los días sábados a las 4 de la tarde empezamos los talleres. Bueno, si no pueden ser puntuales, los vamos a perdonar, pero para que sea solamente la primera vez. Claro, lo principal es que los jóvenes vayan con las ganas, el entusiasmo de querer aprender. Ya pues, amigo mío Raúl, estamos finalizando entonces nuestro programa. También recordar que el día 5 de octubre en la sede de Huamachuco 3 se va a realizar una capacitación para mujeres, ya, donde van a hablar de liderazgo, empoderamiento, la posición de la mujer, el posicionamiento de la mujer hoy en día en la política y muchos temas más que son interesantes, así que recordar que el día 5 de octubre, a partir de las 4 de la tarde, se va a realizar esta capacitación del Centro de Proposición de Mujeres. Bien, me parece, es una buena, un buen momento para compartir ese tipo de talleres y sobre todo también el taller de los chiquillos y en la Villa Austral. Denle saludo a Patricia Bustamante, que estuvieron aquí en la radio con Raulito. Estuvieron con Raúl. Y que patearon. No, sí conozco hace mucho tiempo, Patricia. Y buena onda. Claro, vamos a agradecerle también que le dé el espacio a los chicos y a otras juntas de vecinos también, otras presidentas de juntas de vecinos, que también tomen la iniciativa. ¿Por qué no? Fíjate que se contacten y que también lleven estos talleres a los sectores, a las poblaciones. Qué bueno que se esté abriendo harto la comuna en todo tipo de talleres urbanos, como también los que traen ellos, que lo traen al urbano. Así es. ¿Ah? Hacen sentir a los jóvenes también importante y que también ellos puedan ir desarrollando sus propias habilidades. Así que bien agradecido. Gracias a ustedes. Vamos gracias a seguir aquí difundiendo este tipo de talleres que realmente lo necesita Renca y su popular comuna, por supuesto. Muchísimas gracias. Ya, pues, un besito gigante. Gracias. Nos vemos el próximo martes con más gente como tú. Y un cariñoso abrazo también a toda la gente que nos escucha en Radio Frecuencia de Renca. Un besito gigante. Hasta el próximo martes. Juntos, ¿cómo es? Ah, no. Juntos como hermanos. No, estamos aquí junto a Norma todos los martes con esta sección Gente como tú. Todos los días martes vamos a estar. Siempre nos trae unos invitados y que siempre una bonita conversa. Así que hasta el próximo martes, Norma. Chao, chao. Y a los invitados. Gracias chao, por venir. Chao, chao. Ya, joven. Bueno, amigos, nosotros también nos estamos despidiendo de nuestro programa como todos los días. Renca contigo. Y por supuesto, a invitarnos nuevamente mañana desde las 18 horas. ¡Chao, chao! Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Frecuencia 107.5 FM. www.djtobi.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 20 horas, 7 minutos. Atentos a todo, les invitamos a una buena entretención y compañía para tus tardes de sábados. Disfruta de tu música variada, la que tú, con una sola llamada a nuestra línea, la seleccionas. Tardes de sábado. Tardes de sábado. Desde las 18:30 horas, algo diferente para tus sábados. Nos esperamos en el 107.5 FM y en todas nuestras plataformas. Invita Restaurante Peruano Nacional e Internacional Nuestro Secreto. Gimnasio Vive Fitness en sus tres direcciones. Ve gastroeventos, sabores con gusto, algo diferente a tu servicio. Reparaciones, mantenciones, gasfitería y remodelaciones Construgas. En Renca, Clínica Dental MIL. Su sonrisa es nuestra preocupación. Radio Taxi Costanera, transporte de carga, pasajeros y aván para tu empresa y particulares. Agua purificada Fuente Vital con delivery en todo Santiago gratis. Me encanta pensar en mi radio, la 107.5 FM y también en internet, frecuenciafm.cl. Radio Frecuencia te invita para bailar y cantar, pasarlo bien chido con las mejores cumbias rancheras, corridos mexicanos, junto al pinche cabrón, el charro Marcelino y la güerita DJ Ángela en el Rincón Ranchero. Ranchero. Todos los sábados desde el mediodía en adelante por la 107.5 FM Frecuencia y también por la www.frecuenciafm.cl. ¡Te esperamos, pues! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡No la chutaste! ¡Uy! Ahora sí, cabrón. En Renca 107.5 en la frecuencia modulada. Y para el mundo en www.frecuenciafm.cl. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Frecuencia 107.5, la radio de Renca.